Nuestra mirada es que es por el lado que vos estás planteando, no es novedoso, es reiterado, y quizás lo que esconde es, atrás de un discurso de emergencia, el propio fracaso de sus políticas de seguridad. Bien. O sea, un gobierno que lleva esta cantidad de años en la gestión, que ya tiene el planteo de 5 planes más o menos iguales, con el mismo contenido, con la misma tendencia, y de pronto declara la emergencia, en realidad está declarando la emergencia de sus propias políticas. Claro. Después, por otro lado, también aparece la cuestión de los medios, Marcela, ¿no? Esta fuerte impronta mediática, y qué es lo que genera medidas de este tipo. ¿Cómo lo entienden ustedes a eso? Nosotros lo que entendemos es que estas políticas están más orientadas a responder a lo que en los medios aparece como la demanda de seguridad que a los problemas reales que hay de delito y de violencia. Son medidas más orientadas a responder a lo que se identifica como opinión pública, a lo que aparecen como los problemas, que en realidad un verdadero diagnóstico de cuáles son los fenómenos criminales que causan los problemas de delito y violencia que preocupan y que constituyen un problema en particular. Claro. Y después leía el informe también, ¿no?, titulado, el informe de usted dice, un Estado presente no es un Estado violento. ¿Cuál sí. sería el rol del Estado, Marcela, para el CEL? ¿Cómo entiende el rol del Estado, a diferencia de este Estado, ¿no?, con más presencia policial cada vez mayor en las calles, bueno, con un plan de también aumentar el número de cárceles? Bueno, el título ese un poco juega con lo que se ha venido diciendo del Estado ausente en torno a estos fenómenos, de estos hechos de violencia extremos que en los medios se homogenizan y aparecen juntos como linchamientos, y ese argumento de que el Estado está ausente. Como la respuesta de Scioli pareció responder a eso, como a mostrar una presencia del Estado, nosotros dimos, bueno, el modo de hacer presencia del Estado no es con mayor violencia, es con mayor inteligencia y con mayor efectividad. Porque algo que nosotros queremos señalar es que no solamente que estas políticas y estas tendencias son violentas, son autoritarias y tienen este sesgo en su contenido, sino que lo que queremos agregar esta vez con énfasis es que son inefectivas, claro, que no apuntan a la reducción de los problemas de delito y de violencia. Entonces, que un Estado presente no es un Estado violento, sino que debe ser un Estado inteligente. Un Estado que identifique cuáles son los fenómenos criminales sobre los que debe trabajar, no que esté en la calle agarrando, digamos, los eslabones más débiles de la cadena, los emergentes que aparecen en los medios, sino que realmente se pregunte cuáles son las economías criminales que están causando estos problemas. Entonces, lo que nosotros creemos es un Estado presente, es un Estado eficiente, efectivo, inteligente en la forma de abordar estas problemáticas. Bien. Y después, bueno, volviendo también al tema mediático y los ejes que se manejan, mucho que aparece que en el informe tiene que ver con la cuestión del narcotráfico y la cuestión de menores, ¿no es cierto? Como que también son dos puntos fuertes así del discurso que tiene hoy el gobierno provincial. ¿Qué opina usted al respecto de ello? Nosotros venimos analizando la cuestión de lo que es como la agenda grande de narcotráfico, y no estamos negando que haya un problema de criminalidad que debe ser abordado. Lo que estamos señalando es que no está siendo abordado con seriedad, que no se lo están tomando seriamente, y que además se usa todo el tema narco y narcotráfico en forma difusa, en realidad como una estrategia para un nuevo despliegue de mano dura. En lugar de estar en una discusión seria acerca de cuáles son estas lógicas criminales, de algunos mercados ilegales que pueden ser de drogas, de tierras, de armas, o sea que hay diversos mercados ilegales con participación de agencias de Estado, en algún nivel de connivencia o algún nivel de participación directa, esto habrá que establecerlo en cada caso, pero en lugar de estar en ese nivel de análisis, lo que se usa es un discurso alarmista sobre el narcotráfico, como si fuera un fenómeno extraterrestre que acaba de descender en nuestra sociedad, para justificar medidas de excepción, discursos excepcionales, que siempre terminan empujando los límites de la ley. Bien, y por otro lado también te iba a preguntar, ya que aprovechamos la conversación, que la cuestión de la policía bonaerense, ¿no? Como que, bueno, puesta al servicio de esta, de frenar el delito, frenar la inseguridad, como que apostando ahí y no haciendo críticas sobre el funcionamiento de la bonaerense. Esto creo que es más simple de entender quizás para la audiencia. todo el mundo conoce, padece cuáles son parte de los problemas, en distinta medida padece cuáles son los problemas de esta policía. Hace años que esto está mayormente identificado. El gobernador presenta un paquete de medidas difusas que lo presenta como un plan, en el cual no hay ni una sola medida orientada a mejorar esa institución, institución que resistió los intentos de reforma, institución que sabemos los problemas de corrupción, de violencia, de criminalidad que tiene. Ha sido identificado incluso por la propia legislatura de la provincia como un problema gravísimo. Entonces, que se presente esta institución como el protagonista de la solución a los problemas de violencia, y un poco, por lo menos es un poco paradójico. No hay ningún planteo en el discurso de seguridad del gobernador orientado a la reforma o al diagnóstico tan solo de alguno de los problemas que tiene la institución, que es gravísimo. Entonces, nosotros lo vemos como una parte fundamental del problema y ellos lo están presentando como la herramienta principal de la solución, sin ningún elemento crítico, sin ninguna medida orientada a mejorar la situación. Y por último, Marcela, ya que estamos en la comunicación, la figura de Alejandro Granados. ¿Qué representa la figura de Alejandro Granados en la provincia de Buenos Aires? Continuidad con un discurso más grueso, con un discurso así más orientado a dialogar con las demandas de los medios de comunicación, con algunos, uno podría considerar que son exabruptos, no creo que lo sean, digamos, con algunas afirmaciones que van más allá de lo que se ha dicho en los últimos años. Esto en concordancia con otros dirigentes políticos, un discurso que no atempera, que agrava algunos límites de entorno a lo que fue este debate, por ejemplo, sobre hechos extremos de violencia. Un discurso que ahonda en más de lo mismo, que representa cierto tipo de poder consolidado en los municipios de la provincia, cierta estructura de alianzas, claro, cierta un determinado tipo de alianzas con la policía bonaerense. Más de lo mismo estamos hablando, ¿no es cierto, Marcela? Sí, más de lo mismo y el agravamiento de algunos aspectos, pero sí, básicamente el programa que viene de seguridad que viene sosteniendo la provincia.